LS Fono Líder Producciones presenta Propuesta 2011 con la conducción de Lourdes Torres. Hola, gente linda y amiga de Ecos del Paraguay. Les saludamos desde Asunción junto a Carlos Castro en el sonido y Lourdes Torres en la voz. Con esta hora, como cada jueves, en la que les contamos cuáles son las nuevas propuestas musicales que enriquecen el repertorio musical paraguayo, queremos compartir con ustedes las nuevas canciones de esta era y ya les damos la bienvenida con canciones que tienen el sentimiento de tierra adentro. Una bien folclórica llega el consagrado dúo Quiñones Moray y de la autoría de Lourdes Torres en letra y música de Antonio Moray, con las voces de Eligio Quiñones y Antonio Moray, Nendi Vente Aimisé, y luego en interpretación de Pablito Simón, La canción del soldado. De Yurun de Pucabu, Nema ea taikueteva. Opa ara owero, Señe ame pe aguapu. Upe vare seja e, Nendi vente aimese, Nendi vente aimese. Haro hendu vopra e, o me pase ve a tu. De ikereño a mi ume, u pensante a inese. Hacia kanda ti ari, que ve peto peto u, que ve peto peto u. Momombe, casaro que salga un pince allá besa que cato el tema roje sal. Renguajera more yugo, torre peña ño añua. Ambe ve mi eres el, esta roje salga un, esta roje salga un. Esas canciones del campamento, frente por frente de las trincheras paraguarí. Paragualpe dejé a mi madre, dejé a mi novia, mi rancho tengo sobre el ventado loma clavel. Y esta tarde de junio triste mi amor me agobia, porque a mi Mauser como a mi novia quiero sentir. Soy soldado sin partido, sin contrario doy mi fe, y al llamado de la patria voluntario me alisté. Música. porque me ofenden que con traiciones haga fortuna de sangre y oro la mala fe. Y un 29 de octubre siempre pondrá borrones sobre la historia de sus autores, cierto Jaén. Por eso vengo retando al tigre para el combate, con generoso noble entusiasmo casi febril. Siento el alma de fuerza henchida que goza y late cuando acaricio la manivela de mi fusil. Soy soldado sin partido, sin contrario doy mi fe, y al llamado de la patria voluntario me alisté. Sobre la loma tropa enemiga, queda suspenso dulce rasgueo del baracán. Ellushe Mauser, adiós Gabriela, mi rubia amiga, y a Manon Barney, a quien faero mi capitán. Donde se rubia de ojos azules trenzas floridas, hermosa estrella de blanca lumbre que hizo el Señor, tengan presentes y del combate salgo con vida. Mire entonces para abrazarte, ebrio de amor. Soy soldado sin partido, sin contrario doy mi fe, y al llamado de la patria voluntario me alisté. Seguimos en Propuesta 2011 desde los estudios de LS Fonolíder con la compañía de Carlos Castro en el sonido y Lourdes Torres quien les habla. Hoy en Propuesta 2011 conoceremos la vida artística del cumbreño y extrovero de América, Antonio Ovelar. ¿Y qué mejor presentación que la música interpretada por el Cuarteto Vocal Cumbreños, liderados por Antonio Ovelar y de Mauricio Cardoso Ocampo, Che Morenamí, y del recordado y admirado Rudy Torga y Arnaldo Llorens, Donde mi canto pasó? Para y se morena a mí. de sebe a aseñembe a supere y cosemo iru. Oño pejen hueño, yo pejen guarán, peñane anami. Que yo entena y poro cose llevar y tan econo. Y vaga pobo y paña con teresa. Cuidare agua y pende abajo el ten. Apende yurupe y potriquera, que al coase te va a clave el puente y te. El tiempo de la esperanza heredó su vocación de mi Dios, tu paz, y recorre los caminos de mi azul patria en el sonoro cordaje del Maracá. Es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte Arapiacú. Como una mano la briega surcos reclama, para sembrar en los seres el Morejú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva a hermandad. A nadie dice el Señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. Su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte a la Arapiacú. Como una mano la briega surcos reclama, para sembrar en los seres el Morejú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva a hermandad. A nadie dice el Señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. A nadie dice el Señor si no está con la verdad. Aquí en Propuesta 2011 empezamos a conocer a Antonio Velar. Destacado músico nacional, recordó sus inicios acompañando a Antonio Rubens en la Escuela General Santos, integrante además del grupo Los Rutilantes con Víctor Carlos. Se inició en este grupo ejecutando la guitarra grande. Aprendió a ejecutar el requinto gracias a las ganas que tenía de tocar con el grupo de Ulises Ayala. Antonio Velar formó parte también del conjunto de Rubito Medina junto a Roberto Arazategui, Amado González, el trío Asunción con Andrés Pérez, Rubito Rojas en el arpa, los Cantores del Paraguay con Calixto Romero y Juancito Cuevas ya desaparecido. Uno de los grandes éxitos de Velar es sin duda Purajé y Pajá, grabado luego del viaje de Fernando Ferreira a la Argentina. De la faceta de compositor de Antonio Velar, extraemos dos canciones de su autoría en música. A mi Puerto Pinasco, con letra del ya desaparecido Dr. Martín Chiola, y Una tarde sin ti, de la autoría de Antonio Velar y Domingo Germán, en las voces del cuarteto vocal Cumbreños. La vida nos depara largos caminos, quizás de dicha, de llanto, de dolor. Pero por triste o alegre de mi destino, pueblo natal, Puerto Pinasco, te recordaré con amor. Puerto Pinasco, el bello jardín norteño, donde florecen amor, risas y cantos. El alma recoge con raros ensueños para juntarlos con besos y encantos. Cuando el céfiro suave sus playas besa, el crepúsculo llora su reinado. Yo recuerdo aquel silencio que embeleza, aquellos dulces labios que besado. El corazón como ofrenda a tus mujeres, mis hermanas todas llenas de ternura, les entrego porque sé que en los quereres de las mieles tienen la misma dulzura. Puerto Pinasco es tu hijo, quien hoy canta embebido de nostalgia y de querer, ha de evocar una niñez que se encanta de la bella tierra que le dio nacer. En amor, risas y cantos que el alma recoge con raros ensueños para juntarlos con besos y encantos. El corazón como ofrenda a tus mujeres, mis hermanas todas llenas de ternura, les entrego porque sé que en los quereres de las mieles tienen la misma dulzura. Puerto Pinasco es tu hijo, quien hoy canta embebido de nostalgia y de querer, al evocar una niñez que se encanta de la bella tierra que le dio nacer. Al evocar una niñez que se encanta de la bella tierra que le dio nacer. Sin ti, sol de mi vida, una tarde más sin ti, qué gran tristeza. Ya no puedo soportar tu larga ausencia. Una tarde más sin ti, si tú volvieras. Tú lo sabes que sin ti no hay alegría, solamente con tu amor viva la vida. Si volvieras junto a mí, novia querida, volvería a ser feliz toda mi vida. Tu larga ausencia, si tú volvieras. Tú lo sabes que sin ti no hay alegría, solamente con tu amor viva la vida. Si volvieras junto a mí, novia querida, volvería a ser feliz toda mi vida. Si volvieras junto a mí, novia querida. Seguimos en Propuesta 2011, hoy conociendo al cumbreño Antonio Ovelar. Como les había dicho antes de las canciones, uno de los grandes éxitos de Ovelar fue sin duda Pura Jipajá, grabado luego del viaje de Fernando Ferreira a la Argentina, Fernando Chango Ferreira, integrante del cuarteto de los Troveros de América. Sobre los inicios del recordado cuarteto Troveros de América, Antonio Ovelar rememoró que estando una noche en la churrasquería Sajonia, aparece Montórfano avisando que había llegado Chango Ferreira y dándole las gracias por haberlo salvado. Mientras tanto, Ulises Ayala propone la idea de que el grupo sea integrado por cuatro, dando así inicio al afamado cuarteto en donde Ovelar compartió 7 años de éxito. Actualmente, desde hace más de 30 años, Antonio Ovelar se encuentra al frente del cuarteto vocal Cumbreños, conocido gracias al esfuerzo y venciendo penurias y dificultades. Sigamos deleitándonos con el estilo de voces que impuso el cuarteto vocal Cumbreños bajo la dirección de Antonio Ovelar y escuchemos esta obra que pertenece a Diosnel Chase y Carlos del Valle, Panambijobu, y de la autoría de Sergio Esquivel, Un Tipo Como Yo. Yo quiero pear ya y abarulo pa' ponerte así. Amor y tan debe de marcante ante yo guaja y te paran mi joven. Lo que sabe y ve, añe quebrantanda que por avey, ahí cove hace, arene ñaña, ni nere pensai, se lo cae cuca, panan mi joven. Lo que sabe y ve, añe quebrantanda que por avey, ahí cove hace, arene ñaña, ni nere pensai, se lo cae cuca, panan mi joven. Alguna vez se llegó a Areyú, hacemos falta, no hace a Penguayo Pí. Hace corazón, me hace seco, tu maneñengue, mi para mi joven. Denes a mí mismo, coi de lucero, ande tu vida, cuya será Será pe mi mi cuicare entero, oje sa pe pava panam mi jovu. Eres a mi mimo coi velucero, ande ti vita cuya será Será pe mi mi cuicare entero, oje sa pe pava panam mi jovu. Haga lo que ande lo vea, mamá y lo que. Y el mar con su ola de oro y plata, y sana y por ahí para mi joven.

Reina Lourdes, Yucluyero, Quipe, Maracasa, Yehua, Manguecoy. Seguimos en Propuesta 2011 junto a Carlos Castro en consola de sonido, Lourdes Torres en la voz. Y este programa es para Ecos del Paraguay desde Washington, Estados Unidos. Seguimos conociendo al cumbreño Antonio Velarro. En relación al modo de ejecución del requinto, Ovelar debe mucho de su estilo a Calixto Romero, músico paraguayo de quien aprendió las mejores enseñanzas. En lo que respecta a armonía, uno de sus grandes maestros fue, sin duda, Víctor Carlos. Esto refiriéndonos a que él ejecuta el requinto en el cuarteto. Siente gran admiración hacia Juan Cancio Barreto, Rigoberto Arévalo, Celso Riveros y, por sobre todo, a Nino Palacios y a los hermanos Richard Palma. ¿Qué les parece si seguimos escuchando al cuarteto vocal cumbreño? Uno de los materiales discográficos de más aceptación es el que llamaron Mirá lo que son las cosas. Hermosa presentación del disco, y es que en cada detalle se nota ese amor que pone Antonio Velar en lo que hace. De dicho disco les proponemos escuchar la canción que da nombre a este material, de Argentino Luna, Mirá lo que son las cosas, y de Teodoro S. Mongelós y Toledo Núñez, en el estilo de ellos cantan los cumbreños Javi Lincho. Vacíos y fotos para el recuerdo, imágenes del pasado, una muñeca, un valero, la angustia del primer hechilo, la pena del primer reto. Mirá lo que son las cosas. Nos está sobrando tiempo, nos está sobrando casa. Y aquí hay demasiada calma. Los hijos se fueron yendo, cada cual con su ilusión. Y aunque partieron alegres, querida, hay pena en mi corazón. Mirá lo que son las cosas. Cumplimos nuestro destino. El tiempo pasó y ahora estamos como al principio. Yo sé que fue duro a veces, no es fácil criar los hijos, pero entre aciertos y errores, mira qué final más lindo. Estuvo de fiesta con los hijos y los nietos. mira lo que son las cosas, que pronto que pasa el tiempo, que pronto que pasa el tiempo. Una rosa pintada de azul. Las más lindas flores son de Benmay. Los 365 días del año en los acontecimientos más importantes de tu vida. Benmay Flores te espera en sus dos locales, General Díaz 630 y Avenida Mariscal López, a pasitos de Santa Teresa. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Vendo piririta neñe, naimo avei mabaikwe ko haru piro yuku, ko senye arei kutu apita maupewide. Te saca un maguare, se anda de maipuyahu. Se sale, sale y pecora, pure ayeré. Apeja, pepe, amaje, y agui no que es a mí. Mamón, mapico, abeí, de yucuasa, yepete. Sembue sai hanguaite, neñe e a siete y. Sarai rojo el cuete no guaré. Y ante a los apucáis, se agregó, pues, y gaupe ver. choco cue, cua se cue, ya en onda ya es paz. Choco cue, cua se cue, ya en onda ya es paz. Aquí en Propuesta 2011 estamos conociendo al cumbreño Antonio Ovelar. Él también, aparte de cantar, realiza una hermosa tarea radial hace años, como lo ha hecho en Radio Nacional FM y actualmente, desde hace también un par de años, está en Radio Ubuntu FM, acompañando en las siestas de lunes a viernes de 13 a 15 horas con su programa En la Cumbre, donde brinda una palabra de aliento a sus colegas y ofrece sin egoísmo un espacio a sus compañeros músicos donde cada uno tiene su apoyo incondicional para la promoción de sus trabajos. Vibrante polca paraguaya en las voces de Antonio Ovelar y el Cuarteto Vocal Cumbreño y de Valois Cañete, Engaño. Seguidamente, de Maneco Galeano, esta selección de temas, recordando a Maneco, otro artífice de la nueva era de la composición paraguaya, aquí en Propuesta 2011 para Ecos del Paraguay. Será el cuba y sareico. Ni por el ser indígena, ni hay no sapiante. Ni por el cuyo peña mantere mojas a sereje el tiempo. Ambos así que lo sentí porque en mi onda será el cuba. Cuando ya que se aman a merece y tanto a ebé. Tomen a pensar para él. Me mando a la prenda querida, upe momento y triste te va. Eres la boba, pues se ve y retirante nace de mí. Se operó, se tiende mi hija y se pesare a mañana. Hasta perente no pensar, se tiene el mar ante que fui. Es capaz de añe llue, añe se incope a molvate. Serena ma sere che c'era il tunico la cae lo cae il rumi tutte agli etende catui e gli ebre sarai le manoli ne nai noai se cora sopi tu. Eran 11 chimeneas, 11 chimeneas que miraban al cielo como queriendo tocarlo. Eran 11 chimeneas que destilaban tanino robándole sangre al Chaco. El elegante eucaliptus, el chivato florecido, tenía el color del Tayú, el pueblo donde nací. Yo nací en Puerto Pinasco, hasta que un día su imagen se hizo recuerdo, nostalgia, horizonte en mi guitarra. Sentí el abadero que retumbando desde el alba y se hizo puerto en mi canción americana y se hizo puerto en mi pecho la canción americana. Maletín negro bien trajeado, usas gomina el peinado, hablas con tono medio agringao, leñe en bosurro, en baeta güero, sos un pobre desgraciado, un infeliz amanerado, un tarúpido tarado, un pequeño complicado, un psicópata alienado, un estúpido al cuadrado. Y no te reto porque te veo medio indefenso y acobardado. Señor, ¿quiere escuchar mi historia? Soy de la Chacarita. Con permiso del camalotal, con adobe al semi casita. No hay paisaje más bello, señor, el de nuestra bahía, ni el pincel del más bueno y noble pintor pintó cosa tan linda. Mi casita fue iglesia, señor, al unirme a mi amada, a la luz de la luna con su cuno estrella. Unirme a mi amada, a la luz de la luna con su cuno, tu estrella alborada. En el charco más grande, señor, hay música de rana. El yuripaco va a cantar su letanía, prendido una rama. En el río modula su voz, doliente una guarania. En canoa de penas rema un pescador su angustioso mañana. La luz, la alborada, arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueño. América es una morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tienen guitarras que templan sus gritos, hechas de madera, curtidas en sangre, que rayo de estirpe que no tumba a nadie, con clásicas miles luchas y azares. Por eso voy a dejarte para irme con Pangracia. Si yo para mi desgracia pude un día conocerte, hoy reniego de tal suerte, me voy con Pangracia Pérez, la hija del viejo Pérez. Quédate, vos con tu gente, tu san de ojos y tu rulero, tu ropa llena de agujero, me dis el nombre de Cusi Cusi de allá, me muere y cueñembo Susi, tu san de ojos y tu rulero, tu ropa ballena de agujero, me diste el nombre de Cusi Cusi y añade en mí, Reñembo Susi. Así recordamos a este gran músico y amigo Antonio Velar, aquí en Propuesta 2011, por Ecos del Paraguay. Al cierre de este homenaje, escuchemos de Aníbal Sampaio, Río de Pájaros, y este himno, Patria Querida. Voces consagradas de Antonio Velar, Cuarteto Vocal Cumbreños, y otra faceta del gran Antonio Velar en la poesía Mamá. Gracias Antonio Velar por tan buenos trabajos y tan agradable compañía en las fiestas paraguayas desde la cumbre. No es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes y caminos, con sabor a miel peruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más por casita, que llora sangre el ceibar. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más por casita, que llora sangre el ceibar. Te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más por casita, que llora sangre el ceibar. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más por casita, que llora sangre el ceibar. Thank you. chifladora, lomito color café. Canoita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote y de sacar. Chua, chua, chua, chua, chua, ca, ca, ca. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibar. Chua, chua, chua, ca, ca, ca. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibar. Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida, alegres vamos en pos de tu pendón, y en tu loor sube patria tan querida, de nuestro amor la más fervida canción. Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer, donde gentil brilla la aurora, todo ser. Silente el cielo azul, tus selvas con su voz encantan nuestras vidas cual favor de Dios. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir. Volverá tu antigua bien andanza con su fama en los anales de tu noble historia, te lo juramos, va nuestro valor a escribir la página de gloria del honor, del honor, del honor. Si por desgracia el clarín de la batalla nos llama un día a cumplir el gran deber, serán allá nuestros pechos las murallas que detendrán las afrentas a tu ser. Libre serás, oh patria amada, mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada, triunfante allá, allá en Curupaytú. El lema del valor que siempre ha de seguir la raza paraguaya es vencer o morir. El joven entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran. El joyero le presentó uno muy bonito. El hermoso diamante solitario brillaba como un diminuto sol resplandeciente. El joven contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo. ¿Se va usted a casar pronto?, le preguntó el joyero. No, no, respondió el joven. Ni siquiera tengo novia. La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador. Es para mi mamá, dijo el joven. Cuando yo iba a nacer, estuvo sola. Alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera. Así se evitaría problemas, muchos problemas. Pero ella se negó, y Dios y ella me dieron el don de la vida. Fue padre y madre para mí. Fue amiga, hermana, fue maestra, me hizo ser lo que yo soy. Ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como una promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizá después entregue otro anillo de compromiso, pero eso será el segundo anillo. El joyero no dijo nada. Solamente ordenó que se le hiciera al joven el descuento aquel que se hacía nada más a los clientes distinguidos, como expresar lo que para mí significas, mamá. Juntaría el perfume de todas las flores, el arrullo de todas las olas, la firmeza de todas las montañas y la inquietud de todos los ríos, la frescura de todos los mares, la mirada de todas las estrellas, la caricia de todas las brisas y el beso de todos los labios. Todo esto guardado por Dios en un corazón de mujer. Para mí, eso eres madre. Iniciábamos propuesta 2011 con una auténtica polca paraguaya. Y de igual manera vamos a despedir el programa de hoy con otra polca paraguaya, pero bien nuevita, de la autoría de Teófilo Acosta Cantero, en letra y música de César Gavilán, en las voces de los hermanos Basaldúa, Grupo Cantares, Cuña Guaraní. Gracias y hasta la próxima. Corazón, todo esto pintando la piel.